Jersey. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía, con mucha felicidad en sus corazones y en su vida. Y bueno, para iniciar este bello día ya con un nuevo horario, ya cambió el horario acá en Utah, entonces se adelantó una hora el día de ayer. Ahorita, si estuviéramos en la semana pasada, serían apenas las 6 de la mañana, ¿no? Pero no, ahorita ya son las 7 de la mañana. Y bueno, vamos a irnos con la temperatura, con el pronóstico del día. Y tenemos una temperatura actual de 42 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 57 grados, mínimas de 41, con cielos muy nublados a parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones el día de hoy. El día de mañana, martes, se esperan cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 55 y mínimas de 42. Para el día miércoles, hay probabilidad de un 50% de que caigan lloviznas, con temperatura máxima de 57, mínimas de 42. Para el próximo jueves esperan máximas de 56, mínimas de 35, con cielos parcialmente soleados, hay una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo viernes esperan máximas de 57, mínimas de 47, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y adivinen por qué me estoy riendo. Porque me estoy adelantando y estoy viendo la próxima semana, el próximo lunes aquí, según la temperatura que nos están mostrando para la próxima semana, para el próximo lunes, hay probabilidad de que vuelva a nevar. Para el próximo lunes y martes. Martes nos dice aquí que caería lluvia y nieve débiles. Y el próximo lunes dice va a caer nieve, pero las temperaturas no van a estar bajas. Las mínimas sí, bueno, 32, pero hemos estado en temperaturas todavía más bajas y no cae nieve. Pero bueno, ese pronóstico, veremos qué pasa, ¿no? Ya saben que como van pasando los días, se van disipando todas estas probabilidades, así como la lluvia, cuando hay lluvia y se va disipando, así se van disminuyendo todas estas probabilidades, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Heridas del pasado,

escuchando un dúo musical. Estás escuchando un estilo musical. Gina y Nacho. Ok, este es otro homenaje a uno de los mejores compositores. Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 45 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y esto llegó un momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Senador Cruz saludó a hombre con coronavirus. El senador republicano Ted Cruz permanecerá en su residencia en Texas después de enterarse que estrechó la mano y conversó brevemente con un hombre que dio positivo al coronavirus en los suburbios de Washington. En tanto, Maryland reportó 2 casos nuevos de la enfermedad COVID-19, con lo que se elevó a 5 el total de infecciones confirmadas en ese estado. Una residente del condado Hartford, de poco más de 80 años, contrajo el virus en un viaje al extranjero y fue hospitalizada, mientras que un hombre de unos 60 años en el condado de Montgomery enfermó durante una visita fuera del país y permaneció internado brevemente. En un caso por separado, una reconocida iglesia episcopal de Washington, D.C., suspendió todas sus actividades después de dar a conocer que uno de sus principales clérigos fue la primera persona en la capital del país en dar positivo a la presencia del virus. Trump retuiteó un video falso de Joe Biden y Twitter interviene, según un reporte. Twitter está tomando medidas drásticas contra la manipulación relacionada con las elecciones generales del 2020 en su plataforma. El director de medios sociales de la Casa Blanca, Dan Scavino, compartió el 8 de marzo un video en Twitter en el que Joe Biden, uno de los adversarios de Trump, pedía la reelección del actual presidente. Trump retuiteó el video que Twitter ha calificado como contenido falso para evitar que siga llegando a más gente. La red social le puso al tweet de Scavino una etiqueta que dice Manipulate Media, según The Verge. El clip publicado por Scavino es parte de un video grabado durante un meeting de Biden en Kansas City, Missouri, el 7 de marzo. La portavoz de Twitter, Catherine Hill, afirmó en un correo electrónico enviado al medio fuente que el tweet fue procesado en base a la política de medios sintéticos y manipulados. Twitter está desplegando diferentes medidas para acabar con la desinformación electoral. La red social anunció en enero que había ampliado su herramienta de informes que se utiliza para alertar de spam, agregando en ella una nueva opción que permite a los usuarios reportar cualquier tipo de contenido engañoso sobre elecciones o votaciones. Además, la red social también ha prohibido en su plataforma los deepfakes o videos manipulados, una medida a la que también se ha sumado Facebook de cara a las elecciones del 2020. Y lunes negro en las bolsas mundiales por la caída del petróleo y el temor al coronavirus. La histórica caída de los precios del petróleo y el temor a un freno generalizado de la economía por el coronavirus arrastraron este lunes las bolsas a una jornada negra con importantes caídas en índices de todo el mundo. La epidemia contaminó la atmósfera de los mercados, con las bolsas europeas y estadounidenses cayendo y hundiendo el precio del petróleo. La epidemia es un catalizador de la debilidad y las contradicciones de la economía mundial, fue lo que dijo Chen Shengchang, un analista de Northeast Securities. El riesgo de recesión mundial aumentó, un retroceso prolongado del consumo, además del cierre prolongado de las empresas, atacaría los beneficios, conduciría a suprimir empleos y pesaría en el ánimo de los actores económicos, fue lo que apuntan por su parte los analistas de Moody's. El petróleo sufrió este lunes una caída de cerca de 30% en Asia, la más importante desde la guerra del Golfo en 1991, consecuencia de la decisión de Arabia Saudita de rebajar drásticamente sus precios tras el fracaso la semana pasada de sus negociaciones con Rusia. La caída de un 30% del precio del petróleo no tiene precedentes y está provocando una gran onda de choque en los mercados financieros, dijo Margaret Chang, una analista de CMC Markets. Las consecuencias se propagaron este lunes a las bolsas mundiales, ya muy afectadas en las últimas semanas. Los índices europeos abrieron en rojo de París a Londres, pasando por Milán. En la capital financiera de Italia, aislada para intentar frenar la propagación del nuevo coronavirus, el principal índice perdió más de un 8% poco después de la apertura. Hacia las 10:30 hora GMT, el DAX de Frankfurt perdía más de un 6%, igual el IBEX 35 español y el CAC menos 40 de París. Por su parte, el FTSE menos 100 de Londres rozaba pérdidas del 7%. La bolsa de Tokio también se vio afectada, en particular por el aumento del valor del yen, que afecta negativamente a las exportaciones, y el Nikkei cerró con una caída de 5.07%, un récord desde febrero desde el 2018. Las bolsas chinas también terminaron a la baja, igual que las del Golfo. Pronto podrían probar vacunas contra el coronavirus. Un equipo de científicos observa impacientemente una placa de laboratorio en busca de la primera pista de que una vacuna experimental contra el coronavirus podría funcionar. Después de semanas de investigación sin cesar en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, llegó el momento de una prueba clave. Si la vacuna acelera el sistema inmunitario, las muestras en ese plato cambiarían de color, que son la sangre extraída de ratones inmunizados. Pasan los minutos y finalmente comienzan a brillar el color azul. En momentos como este en especial, todos se agolpan, dijo Kismekia Colbert, investigadora del NIH que lidera el desarrollo de la vacuna. Cuando su equipo envió noticias de los resultados positivos, fue absolutamente increíble. Decenas de grupos de investigación en todo el mundo están en una carrera para desarrollar una vacuna a medida que los casos de COVID-19 continúan creciendo. Es importante destacar que están buscando diferentes tipos de vacunas, algunas que podrían resultar más potentes y otras temporales, aquellas que podrían proteger la salud de las personas un mes o dos, mientras se desarrolla una protección más duradera. Baja médica pagada y seguro de desempleo, las propuestas demócratas ante el coronavirus. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, y el líder de la minoría demócrata en el Congreso, Charles Schumer, dijeron este domingo que cualquier plan de estímulo económico ante el coronavirus debe incluir baja pagada por enfermedad y seguro de desempleo. Los altos cargos demócratas insistieron en la necesidad de poner especial atención a las condiciones de los trabajadores. Esta declaración llega en un momento en el que el gobierno de Donald Trump está sopesando la respuesta frente al coronavirus, que incluye medidas como exenciones de impuestos específicas para las compañías de viaje y de turismo que resulten afectadas, según dijo The Washington Post. Pedimos que la administración priorice la salud y la seguridad de los trabajadores estadounidenses sobre los intereses corporativos, dijeron los políticos en un comunicado. Sus propuestas son incluir un permiso remunerado por enfermedad, seguro de desempleo mejorado, cupones de alimento, algunos almuerzos escolares y otros programas de nutrición, pruebas de coronavirus generalizadas y gratuitas y medidas en contra de los precios abusivos. Biden y Sanders suman apoyos claves para la próxima ronda de primarias en Estados Unidos. Los aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Demócrata, Joe Biden y Bernie Sanders, sumaron apoyos claves este domingo de líderes negros y a pocos días de la primera votación de las primarias en las que se enfrentan mano a mano. La senadora Kamala Harris, quien desistió en la carrera por la candidatura, dio su respaldo al ex vicepresidente Biden, mientras que el senador Sanders se hizo con el apoyo del influyente activista Jesse Jackson en un momento en que ambos se disputan el voto afroestadounidense, crucial para convertirse en el rival del mandatario de Donald Trump. Electores en 6 estados votarán el día martes, una semana después del supermartes, que cambió de forma dramática la situación de Sanders y Biden, poniendo un freno al senador de Vermont y dando nuevo impulso al vicepresidente Barack Obama, que ahora suma la mayoría de delegados en la carrera por la nominación. Biden triunfó el supermartes en los estados del sur con grandes poblaciones afroamericanas similares a Mississippi, que irá a las urnas el martes. En Missouri, un estado del medio oeste que vota el mismo día, una encuesta reciente le da una ventaja de 22 puntos porcentuales. Por eso Michigan, el mayor premio del día de comicios, es casi una victoria obligatoria para Sanders. Una encuesta en ese estado del centro norte le dio a Biden una ventaja de 6 puntos porcentuales la semana pasada. Y Y en información deportiva, Chicharito recibió críticas de aficionados del Galaxy por su falta de gol. Bastaron dos partidos para que la afición del Galaxy comenzara a criticar a Javier Chicharito Hernández debido a su falta de gol durante las primeras jornadas. En la cuenta oficial de Twitter del club de Los Ángeles se subió un resumen de la derrota ante Vancouver de este sábado y fue en las respuestas que los seguidores desquitaron su frustración con el mexicano. Asegúrense de que esta semana vaya a otro partido de LeBron y algún show de televisión, escribió un seguidor en alusión a sus múltiples apariciones en temas fuera del fútbol como son los juegos de los Lakers en la NBA y programas de televisión como los de Jimmy Kimmel y James Corden. No puedo esperar a que Chicharito haga su debut, ya pasaron dos partidos y alguien vio a Chicharito, se lee en otra respuesta. Las críticas aumentaron cuando el delantero del equipo angelino decidió no dar declaraciones después de la derrota ante los Whitecaps, pues dejó plantados a más de 60 periodistas. El próximo 14 de marzo, Hernández intentará romper con esta sequía en la visita al Inter Miami de Rodolfo Pizarro. Y Cristiano Ronaldo llegó a los 1000 partidos como profesional en el Derby de Italia. Ante el Inter de Milán, Cristiano Ronaldo llegó a los 1000 partidos como jugador profesional, cifra que busca celebrar con una victoria ante el Derby de Italia. El delantero de 35 años inició su carrera en el Sporting de Portugal, fue capaz de jugar 31 partidos y marcar 5 goles hasta dar el salto a la Premier con Manchester United, donde jugó 292 ocasiones, marcando 118 tantos. Dio el salto hacia el Real Madrid para hacer historia y en 438 exhibiciones anotar 450 tantos, convirtiéndose en el goleador histórico del club. Ahora juega su partido 75 como jugador de la Juventus, institución en la que a pesar de la edad no deja su increíble promedio goleador de 53 tantos. ¿Cómo la ven? Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bien que te vas y no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, nunca así, por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Tal vez crees que estoy loca por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí. Pero vida, se te olvida que eres mío y tu partida solo es parte de vivir. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca

y así podrá enfrentar esos nuevos desafíos sin ningún inconveniente. Evite caer en el agotamiento intelectual. Para el signo de Tauro, empiece a confiar más en usted, de lo contrario, los esfuerzos y metas se verán limitados por la seguridad que lo invade naturalmente en su vida. En el amor, no se ría de los errores que comete su alma gemela a causa de la impaciencia. Intente ser respetuoso y busquen juntos una solución a esos problemas. En la riqueza, cambie los malos hábitos que tiene últimamente en su trabajo. Sea más responsable y tome hoy mismo las decisiones que tienen postergadas desde hace días. En el bienestar, preocúpese por la salud, ya que hace mucho tiempo que no lo hace. Para el signo de Géminis, en este momento deberá mantenerse precavido en todos los sentidos, ya que podrían aparecer personas envidiosas que intentan retardar su éxito. En el amor, será un magnífico día para organizar un encuentro en su casa junto a sus seres queridos. Trate de llamarlos e invitarlos a cenar algo rico. En la riqueza, inspírese y termine hoy mismo todas las tareas que hace días tendría que haberle presentado a su jefe. No espere a que su superior se lo pida. En el bienestar, en su trabajo, pídase unos días libres para estar a solas o disfrutando de sus seres queridos. Para el signo de Cáncer, debe abandonar los problemas que no le afecten directamente en su vida profesional y personal. Procure tomar todos sus deseos de un modo constructivo. En el amor, comparta más tiempo junto a su pareja y así suavizarán las ansiedades de ambos, y de esta forma la relación se afianzará y la relación de pareja prosperará. En la riqueza, hoy estará muy atareado laboralmente. Esto hará que se sienta irritable con su entorno, así que procure no discutir con sus compañeros de trabajo. En el bienestar, es una etapa para romper con sus conductas autodestructivas. Así fortalecerá el espíritu, deje de echarse la culpa. Sepas que si las cosas no salen, es por algo. Para el signo de Leo, en este día despertará teniendo una dosis extra de energía, la cual lo ayudará a realizar rápidamente todas sus obligaciones y tener resultados positivos. En el amor, muéstrese tal como es en su vida. Todos los medios que utilice serán válidos para conquistar a la persona que hace tiempo le quita el sueño. En la riqueza, cambie los malos hábitos que tiene últimamente en su trabajo, sea más responsable y tome hoy mismo las decisiones que tiene postergadas desde hace días. En el bienestar, procure cuidarse de los cambios de temperatura que últimamente ha estado sufriendo, ya que podría afectarle las vías respiratorias. Para el signo de Virgo, no cometa un error por su impaciencia, relájese y conseguirá lo que se propone. En el amor, termine con los miedos internos y comparta lo que sucede diariamente con sus seres queridos. En la riqueza, mostrándose más tolerante, diplomático y muy optimista dentro del entorno laboral, podrá obtener sus objetivos en un tiempo menor a lo esperado. En el bienestar, empiece a hacer lo que sienta sin pensar en los demás. Esto lo ayudará a sentirse bien con usted mismo. Para el signo de Libra, deberá asumir mejor las responsabilidades y determinarse nuevas tácticas dentro del ámbito profesional. Esto lo ayudará a alcanzar las metas rápidamente. En el amor, si está distanciado de sus hermanos, intente reunirse con ellos y aclaren las diferencias que existen entre ambos. No deje pasar más el tiempo. En la riqueza, es un momento para poner en práctica ese proyecto junto a su socio. Procure desenvolverse con firmeza y evalúe las oportunidades que le ofrece el mercado económico. En el bienestar, deje de cargar con los resentimientos que tiene desde su niñez. Esfuércese para liberarse de la carga del pasado y verá que todo mejorará con el tiempo. Para el signo de Escorpión,

noche. A veces me quiere, otras me desconoce. Pero vale el riesgo por esos momentos, de los que luego yo ya ni me acuerdo. Y es que la noche tiene sus rincones para los amantes, donde se confunden algunos rufianes, que si me persiguen me dejo atrapar. Luego escapo, acelero, voy sin frenos por las calles de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad. Y no sé. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 29 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, si han escuchado un poquito de ruido, algo así como que están mordiendo o que están moviendo, pues es que tengo aquí, ya saben, a mi invitada especial, Poxy. Entonces, es lo que van a estar escuchando por el momento, ¿no? No se quiso quedar, quiso venir a trabajar, quiso decirles el guau guau, y aquí anda. Y bueno, pues voy a irme con información de tecnología antes de pasar con el tema del día. Y pues te traigo unas señales que debes de tomar en cuenta. Son señales de alerta en las que te debes de fijar antes de descargar una aplicación o un app, ¿ok? Tal vez muchas veces tú quieres pues cuidarte muy bien de lo que estás descargando, pero no sabes qué es lo que tienes que checar, ¿no? Para que no te vayas a meter después con un virus en tu celular o con algún problemita, ¿no? Un mal funcionamiento en tu sistema operativo de tu celular. Y bueno, primeramente lee los términos y las condiciones del servicio de una app antes de aceptar su uso. Si no lo haces, no eres el único. Una investigación ha demostrado que son muy pocas las personas que realmente se toman el tiempo de leer lo que una aplicación o un sitio web les pide que acepten. Incluso en el caso de estudio, los participantes, sin saberlo, aceptaron entregar a la compañía a su futuro primogénito. Los largos textos de términos y condiciones suelen no estar diseñados para ser entendidos, fue lo que concluyeron los investigadores. O sea, te pueden poner, bueno, vamos a tener toda tu información, tal vez vamos a tener acceso a tus fotografías, a tus videos, pero te lo ponen desde otra forma, ¿no? Para que no entiendas y tú, ah, sí, ok, tómalo, ¿no? Y bueno, pues la opción de leer los términos y condiciones de un servicio o su política de privacidad no es fácil, no es accesible, dijo Nader Hainen, director de investigación y miembro del área de privacidad de información en Carnet. Si has puesto a los abogados a redactar la política, hay una buena posibilidad de que alguien sin un título en derecho y con una media hora de tiempo para dedicarle, que no pueda descifrar exactamente lo que dice ese documento. Pero bueno, no te preocupes, que pues para eso te voy a decir esta información, ¿no? Ya que te vamos a mostrar tres focos rojos de los que debes cuidarte antes de marcar que estás de acuerdo con una política de privacidad para descargar una aplicación o para utilizar otro servicio. El primer foco rojo que debes de tener en cuenta, o la primera advertencia, la número uno, es la complejidad. Las disputas legales en torno a documentos de política de privacidad y términos y condiciones de servicio no suelen llegar a un litigio en muchos casos, debido a que no existe la expectativa de que alguien lea de hecho las letras pequeñas. Eso lo explica Heinein. Y tampoco se espera que el lector tenga la capacitación necesaria Bueno, les hablaba sobre la complejidad, ¿no? Entonces, las apps con políticas complejas que entierran exactamente lo que una persona está de acuerdo son deshonestas por parte de la empresa, así que deben evitarse. Si tú de plano no entiendes lo que te está diciendo, mejor no la descargues. El foco rojo número 2 es un acuerdo implícito. Las políticas que quieren un acuerdo implícito o un consentimiento implícito, o sea, que diga esa palabra, generan una señal de alerta. Eso significa que no estás otorgando, de hecho, tu consentimiento, sino que el consentimiento está implícito por una acción o una situación determinada. Heinein explica que se vería como cuando un acuerdo de términos de condiciones de un servicio dice algo como: al navegar esta página web estás aceptando que A, B y C. Este tipo de lenguaje no es vinculante y no debería serlo. Así que acuerdo implícito, tache. Y el foco número 3, recopilación de datos y monetización. Lo que dice un acuerdo de política sobre la recopilación de datos es otro factor importante a tener en cuenta antes de aceptar o iniciar una descarga, pues, de alguna aplicación, ¿no? Según el profesor del Colegio Cody de Ciencias de Cómputo de la Universidad de Northeast, Engin Kirda. Algo que va de la mano con esto es la manera en que la aplicación genera ingresos. Eso lo explicó Kirda, sobre todo si es de descarga gratuita. Y bueno, disculpen que estoy cortando, pero aquí mi perrita de repente se está ahogando. Entonces tengo que pararla para que se le quite, ¿no? Y bueno, continuando con esta información, hay una diferencia entre recopilar algo de información que es necesaria para que la app sea útil y recopilar mucha información que se vende a un tercero que podría ser robada. Entonces, pues si no necesitan, si la aplicación es para escribir y te dice que te va a utilizar tus fotografías y video, pues como que no hace sentido, ¿no? O si no te piden correo electrónico y de repente para la aplicación y de repente te dice, bueno, pon esta información, pon tu correo electrónico, entonces eso quiere decir que tampoco es necesario que se puede vender tu información. También hay otras señales de alerta de una app. Si bien es importante saber que hay un acuerdo político, hay otras señales de alerta que pueden detectar sin la necesidad de leer un documento. Otro foco rojo importante es qué permisos solicita una aplicación. Por ejemplo, una aplicación de calculadora no necesita acceso a tu micrófono ni a tu ubicación. Además, pon atención a si se puede usar el app luego de negarle cualquier permiso. Solicitar permisos innecesarios puede revelar una mala práctica, como que una aplicación tenga acceso a tu registro de llamadas o recopilar información de tus conexiones de Wi-Fi, por ejemplo. Hay muchas cosas que pueden obtener a través de nuestras políticas, bueno, no nuestras políticas, al momento de nosotros aceptar las políticas de ciertas aplicaciones, así que tienes que tener mucho cuidado, ya sabes lo que puedes hacer, hay que leer muy bien, así como cuando estás firmando un contrato, pues tienes que pues estar así de despierto, despierta, ¿no? Para cada aplicación. Y bueno, otra información que te tengo rápidamente es que venden el santo grial de las consolas por casi $400,000, la Nintendo PlayStation, la viejita. Un intento fallido de asociarse de hace 28 años entre dos de las compañías más grandes en el mundo de los videojuegos, Nintendo y Sony, ha resultado en una de las piezas de hardware más raras en la historia de los videojuegos, que acaba de ser vendida en una subasta por la asombrosa cantidad de $360,000 y no incluye ni un solo juego, nada más la consola aquí que yo lo estoy viendo, parece una máquina registradora o una máquina de tarjetas, no sé, nada más tiene dos botones y tiene como otros, como una cajita para meter, yo creo, el juego, ¿no? Yo no lo tenía, pues yo no les puedo explicar muy bien, pero si ustedes lo tenían los Nintendos de PlayStation de hace más de 20 años, entonces pues sabrán, ¿no? A lo que me estoy refiriendo. Nintendo, la Nintendo PlayStation, como se le conoce comúnmente hoy en día, se conoció originalmente como la Super NES CD-ROM, y que fue desarrollada por Sony y Nintendo en conjunto para ofrecer juegos basados en CD que podrían incluir animaciones más largas, mejores bandas sonoras y efectos de sonido mejorados como grabaciones de voz más largas para Super Nintendo a través de un formato conocido como Super Disc. Y también dice que iba a ser un accesorio adicional para las consolas SNES y Super Famicom, además de una máquina independiente de la marca Sony llamada PlayStation, que podía reproducir cartuchos o juegos de Nintendo a través del formato Super Disc. Así que ahí está, la vendieron y ya la compraron y se vendió en $360,000, por casi $400,000, imagínense, casi se podría decir también, más, está más cerca de medio millón de dólares, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a pasar con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz. Posteriormente del tema, los voy a ir, me voy a ir directamente con la reflexión. Y si hay tiempo, pues iremos con la receta. Si no, se las debo para el día de mañana. Ok, los dejo con el tema y ya volvemos seguido con la reflexión. La reflexión se titula el día de hoy, Dios al volante. Ocho de la mañana con 35 minutos. El día de hoy finalizamos con el subapartado 10 del apartado 4 de cuáles son las características de los maestros de Dios, que es una pregunta. Y en esta última nos habla sobre la mentalidad abierta. Ya hablamos de generosidad, hablamos de fe, hablamos de confianza, hablamos de júbilo, mansedumbre, todas estas son las características de los maestros de Dios y también de los niveles de confianza, ¿verdad? De la tolerancia, les dije, honestidad, ¿cuál más? Creo que son todas. Y bueno, la mentalidad abierta, en este último subapartado nos habla de que procede de una ausencia de juicios. Cuando uno tiene una mentalidad abierta es porque ya está libre de juicios, es cuando ya deja a un lado, ¿no?, toda pues interpretación humana o mental que viene a dañar obviamente el amor por el prójimo, el amor por todo el universo, por todo el mundo, ¿no? Entonces, de esta misma manera en que los juicios cierran la mente, de esta misma manera se impide la entrada del maestro de Dios. Pero en este se puede decir también, ¿no? En esta misma forma, la mentalidad abierta lo invita a entrar. ¿Por qué? Porque ya no hay un juicio o algo que nos estemos agarrando o aferrando para tratar de querer tener la razón, ¿no? Entonces, cuando uno juzga al Hijo de Dios a través, obviamente, del ego, pues no nos damos cuenta, ¿no?, de todo el amor que existe en nuestras vidas, en nuestro entorno. Y cuando ya estás tú en esta mentalidad abierta, se te permite juzgar o que seas juzgado a través de la voz de Dios en su nombre. Y si tú juzgas a través de la voz de Dios, te darás cuenta que no hay nada que juzgar. También nos dice que, nos habla más bien de la proyección, ¿no? Muchas veces vamos por la vida culpando y juzgando y no nos damos cuenta que estamos haciendo una proyección de la culpabilidad. Y cuando pues estamos proyectándonos, pues no nos damos cuenta que viene todo de nosotros y lo estamos pues mandando a alguien más, ¿no? Estamos mandando todas estas señales, todas estas proyecciones. Entonces todos aquellos que tienen una mentalidad abierta pueden estar en paz. ¿Por qué? Porque son los únicos que ven razones para estar en paz. No ven razones para estar enojado, no ven razones para no perdonar, no ven razones para seguir con una depresión, con una tristeza, con ansiedad, con angustia. No ven razones para mantener este tipo de emociones que no nos dejan en paz o que no nos dejan tranquilos, ¿no? Ven pues nada más las razones para realmente estar en paz. Entonces, para estar en paz, para tener una mentalidad abierta, necesitamos perdonar. Necesitamos renunciar a todas esas aquellas cosas que nos impiden otorgar un perdón, que nos impiden pues estar tranquilos. Muchas veces justificamos tanto nuestra razón que preferimos tener la razón que estar tranquilos, ¿no? Y no es de decir, bueno, como quiero tener la razón, bueno, ya voy a perdonar, pero no perdonas realmente de corazón. Simplemente es como decir, ok, ya no quiero seguir escuchando, ya no quiero seguir pues peleando, qué sé yo. Y esa no es una forma de perdonar. Perdonar es darte cuenta que escuches lo que escuches, te digan lo que te digan, sientan otras personas lo que sientan, a ti no te va a afectar de la manera en que te afectaba. Ahora lo único que puedes ver es que alguien más está tal vez equivocado en la línea, o sea, brincando la línea de la locura, o simplemente está distraído, ¿no? Si así te quieres, bueno, si así lo quieres pensar, imagínate, está distraído, y entonces todo lo que diga no va hacia mí, no me afecta en absoluto. Entonces, de esa manera vas a ir poco a poco a otorgar el perdón y a vivir restaurado, ¿no? Yo creo que nadie quiere vivir enojado, nadie quiere vivir con miedo y todos queremos vivir con mucha felicidad, en paz o con júbilo, ¿no? Y todo esto lo puedes vivir en este momento, en cada instante es una oportunidad para volver a recordar lo que es nuestra esencia, y nuestra esencia nos dice, no hay nada que temer, todo está bien, vive en paz, vive tranquilo, vive feliz y vive en júbilo, porque todo se te otorga, todo lo que necesites se te va a proveer. Ábrete a los miles de milagros, ábrete a la creencia, ¿no?, de que no hay una dificultad en los milagros. Tú necesitas algo, tú pídelo y se te dará. No se te va a dar como tal vez tú lo estás pensando o como tú pensabas. Tal vez se te dio y tú piensas, ¿dónde está? ¿Dónde está mi respuesta? ¿Dónde está mi regalo? ¿Dónde está mi milagro? Y ya lo tienes ahí. Entonces, el perdón es la meta final del programa de estudios. En ella se allana el camino para lo que se encuentra más allá de todo aprendizaje. El programa de estudios no hace ningún esfuerzo por excederse de su verdadero objetivo. ¿Por qué? Porque el perdón es su único objetivo. en el cual converge en última instancia todo aprendizaje. Y también pues todo este aprendizaje es para darnos cuenta de que todo lo que hemos aprendido pues no es lo importante. De hecho, nos dice casi al final de esta lectura, nos habla del desaprendizaje, es el verdadero aprendizaje. Es cuando ya te quitas todos esos conceptos que hemos pues conservado en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y nos damos cuenta de que, bueno, es cierto, tal vez me he preparado para esto, tal vez estudié, tal vez esto y lo otro, pero realmente eso no es la verdad, eso no es la realidad de la vida, y hay algo más profundo, y en esta profundidad pues está el amor, está la paz, está el perdón, ¿no? Entonces, muchas veces el aprendizaje, el conocimiento, todo lo que ya hemos vivido en el pasado y que aprendimos, son los que nos hacen pues detenernos o nos hacen retrasarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo conocí y a mí me enseñaron que si alguien me ofende o si alguien me dice una palabra que no debo de aceptar, entonces pues va a estar en la lista negra y no merece mi perdón o no merece mi aceptación, no merece mi amor, ¿no? Y entonces, ¿ese aprendizaje qué te sirve? Pues de mantener emociones pues oscuras, en el que hay odio, en el que hay rechazo, en el que hay juicio, y pues obviamente no necesitamos nada de eso, ¿no? Entonces, ese aprendizaje que tuvimos, hay que deshacerlo y darnos cuenta que el verdadero aprendizaje es deshacernos de todo ese aprendizaje que no nos ayuda en absoluto. Dios nos da todo lo que necesitamos en el programa de estudios, y este aprendizaje pues realmente nos va a ayudar a desaparecer todo lo que no necesitamos, todo lo que viene del ego, todo aquello que nos quita nuestra tranquilidad, que nos quita nuestra paz. Por eso este último subapartado está tan completo, ¿no? De la mentalidad abierta. ¿Por qué? Porque nos lleva Dios al mundo verdadero, al verdadero mundo del aprendizaje. Entonces, lo que llevan es un desaprendizaje, como ya había comentado, que es lo único que se le puede llamar verdadero aprendizaje en este mundo. Y verdadero aprendizaje pues es entre comillas, ¿no? De que pues también, o sea, ¿cuál es el verdadero aprendizaje? Si existe un verdadero aprendizaje, pues es deshacernos de todo aquello que hemos aprendido. Y a los maestros de Dios se les ha encomendado la función de llevar al mundo las buenas nuevas del completo perdón. Así que bienaventurados son en verdad, pues son los portadores de la salvación. Tú eres un portador de la salvación, ¿por qué? Porque eres un maestro de Dios. Y si ponemos todo esto en práctica, y lo hemos estado poniendo en práctica, veremos el cambio en nuestras vidas, veremos realmente que amor pues es ilimitado en nuestras vidas, los milagros también, la tranquilidad, la paz, la dicha, están para cada uno de nosotros. Y pues todo lo banal, todo lo material también te va a llegar de alguna u otra manera, pero no va a ser pues realmente lo que te va a dar felicidad. Sabemos qué es lo que realmente nos da la tranquilidad y la felicidad. Y bueno, con esto vamos a finalizar. Aquí finalizamos los 10 puntos del apartado 4 de cuáles son las características de los maestros de Dios. Y mañana, si Dios quiere, empezamos con cómo se logra la curación. Igual les voy a estar leyendo por subapartados, porque cada pregunta tiene subapartados, ¿ok? O bueno, algunas preguntas. Ahora vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección 327. ¿No me equivoco? No, sí me equivoco. 329. Y en la 329 nos dice: he elegido ya lo que tu voluntad dispone. he elegido ya lo que tu voluntad dispone. Y bueno, si puedes cerrar los ojos, aquí empieza con la parte de la oración. Padre, pensé que me había apartado de tu voluntad, que la había desafiado, que había violado sus leyes y que había interpuesto otra voluntad más poderosa que la tuya. En realidad, no obstante, no soy otra cosa que una extensión de tu voluntad que se extiende continuamente. Eso es lo que soy y ello jamás ha de cambiar. Así como tú eres uno, yo soy uno contigo. Eso fue lo que elegí en mi creación, en la que mi voluntad se hizo eternamente una con la tuya. Esa decisión se tomó para siempre, no puede cambiar ni oponerse a sí misma. Padre, mi voluntad es la tuya. Estoy a salvo, tranquilo y sereno, y gozo de una dicha interminable porque así lo dispone tu voluntad. Hoy aceptaremos la unión que existe entre nosotros y entre nosotros y nuestra fuente. No tenemos otra voluntad que la suya y todos somos uno porque todos compartimos su voluntad. A través de ella reconocemos que somos uno solo. A través de ella encontramos por fin el camino que nos conduce a Dios. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema. He elegido ya lo que tu voluntad dispone. Entonces, hoy vamos a aceptar esta unión que existe entre nosotros, entre tú y yo, entre la gente que te vas a encontrar durante el día. Y vamos a reconocer, ¿no?, también esta unión entre nosotros y nuestra fuente, ¿ok? Entonces, existe una unión, la unión que existe entre nosotros, tú y yo, y entre nosotros y nuestra fuente. No tenemos otra voluntad que más que esta. Vamos a compartir esta voluntad y vamos a reconocer que todos somos uno solo. A través de ella vamos a encontrar por fin el camino que nos va a conducir a Dios, que nos conduce a la verdad. Y hoy vamos a escuchar y vamos a estar confiados, vamos a tener fe en que se está haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque he elegido ya lo que tu voluntad dispone para mí. No tienes por qué preocupar por lo que vaya a pasar o lo que vaya a suceder. ¿Por qué? Porque ya elegimos que se hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que se haga tu voluntad. O sea que siempre va a ser a tu favor si lo quieres ver así. Si lo quieres ver de esta manera, ¿no? Eso es lo que elegimos para nuestra creación. Esa va a ser nuestra voluntad el día de hoy. Y esa es la decisión que se tomó para siempre y por siempre. Con esto finalizamos el tema. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Dios al volante. Todavía recuerdo lo segura de mí misma que me sentía. Realmente me sentía orgullosa de mi capacidad para conducir mi automóvil de la misma manera que conducía mi propia vida. Yo decidía mi destino y el camino que debía tomar para alcanzarlo. Me encantaban esas horas solitarias por la carretera, observando cómo el sol se ponía sobre el horizonte. Disfrutaba al sentir cómo se adherían las ruedas al asfalto. Era fascinante poder ir a donde se me antojara en cualquier momento.

9:07, ya regresamos para despedirnos, pero antes te voy a dar la recetita, que es rapidísimo, así que te voy a dar los ingredientes. Este es un jugo para oxigenar tus células, así que si tú habías pensado, ¿cómo voy a oxigenar mis células? ¿Cómo las voy a desintoxicar? ¿Cómo voy a sacar todo lo que no me está ayudando para mantenerme más sano, más sana? Pues bueno, este juguito te va a ayudar. Es muy importante cuidar nuestro cuerpo y existen pues jugos muy poderosos como el que te voy a dar ahorita, ya que te va a ayudar a oxigenar tus células, te va a ayudar a desintoxicar el cuerpo, te va a ayudar con problemas de presión alta, te va a ayudar a aumentar las defensas, también te ayuda a combatir la retención de líquidos, te ayuda a disminuir la celulitis, construye musculatura, así que si estás haciendo ejercicio también te va a ayudar, y contiene altas cantidades de proteína, vitamina C y te ayuda a nutrir tu cuerpo. Como ven, es un elixir este jugo para tu salud, así que no puedes dejar de prepararlo y beneficiarte con sus propiedades curativas. Y bueno, vámonos con los ingredientes. Necesitas un pepino, 2 limones, una naranja, 2 tallos de apio, media taza con germinados y media taza con berros. Ok, te voy a repetir los ingredientes, que son 6: un pepino, 2 limones, una naranja, 2 tallos de apio, media taza con germinados y media taza con berros. Hay que lavar muy bien los ingredientes, hay que desinfectarlos y posteriormente todos los ingredientes los vas a pasar por el extractor de jugos. Obviamente la naranja, pues vas a extraerle el jugo al igual que a los 2 limones, y hay que retirarle también las semillas. Ahora, que si tú no tienes extractor de jugos, vas a utilizar entonces la licuadora, vas a agregar también todos los ingredientes, vas a cortar los 2 tallos de apio en trozos pequeños, puedes agregarle la naranja completa en lugar del jugo, únicamente le vas a retirar las semillas, el jugo de los 2 limones también, o también lo puedes pelar y agregarlo como la naranja, ¿no? También los germinados y los berros, sobre todo los berros, los partes en trozos pequeños y ya todo lo vas a licuar con un poquito de agua hasta que obtengas una mezcla homogénea. Esto es en caso de que no tengas un extractor de jugos. Este juguito vas a beberlo durante una semana o 7 días diariamente, un vaso por la mañana. Así que súper sencillo, aparte pues ya saben todos los beneficios que va a tener para tu organismo, así que no dejes de prepararlo. Y bueno, ahora sí, con esto yo me despido, amigos y amigas. Les deseo que pasen un excelente lunes, un excelente inicio de semana, que tengan mucho ánimo, mucha energía, mucha felicidad en sus corazones, mucha paz y mucho amor para cada uno de ustedes. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7 de la mañana, 9 de la mañana. Si te perdiste la mayoría de este programa o lo quieres volver a escuchar, recuerda que a las 12 del mediodía estará la repetición, y el día de mañana a partir de las 6 de la mañana ya estará la grabación disponible, ok, para que lo puedas escuchar a la hora que tú quieras. También las grabaciones de los programas anteriores los pueden encontrar en la página de la radio, www.sexylovradio.com. está roncando mi perrita y bueno, pues lo que acaban de escuchar, ¿no? Y bueno, ahora sí, www.sexylovradio.com, en la pestaña de música ahí encuentran las grabaciones. Ahora sí me despido, siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.